Psicología para todos, con Rafael Cortés. Muy buenos días, bienvenidos una semana más a Psicología para todos en Oíd Radio. Hoy todavía sigo conmocionado por la noticia con la que nos despertamos el pasado domingo, en la que dos ciclistas murieron y tres resultaron heridos cuando fueron arrollados por un vehículo en el término municipal de Oliva, en la provincia de Valencia. La conductora dio positivo en alcohol y drogas. Buenos días, Diana. Hola, ¿qué tal, Rafa? Pues mira, triste porque hay que hablar de este tipo de noticias y ya, pues no sé, te deja un poco tocado, ¿no? Cuando escuchas que ha sucedido una tragedia de este tipo, ¿no? De, sobre todo, que se podía evitar, ¿no? Nosotros vimos ayer la noticia, bueno, pues después de comer estábamos la familia reunida celebrando el Día de la Madre y además, bueno, es una zona que conocemos mucho porque hemos veraneado y lo hacemos normalmente, al menos una vez al año vamos por esa zona, bueno, pues a pasar unos días de descanso, entonces conocemos la carretera y, bueno, se te ponen los pelos de punta. Un grupo de ciclistas, bueno, pues practicando, ¿no?, su deporte con estos días de buen tiempo y una conductora con ese problema, ¿no?, al volante bajo el efecto del alcohol y las drogas. Parece increíble, ¿no?, que sigamos viendo cómo se suceden este tipo de casos, pese a las campañas de prevención, pese a lo que todos conocemos, los riesgos que conlleva. Entra ya. Sí. Yo creo que, bueno, lo has dicho tú, ¿no?, al final estamos hablando de una persona que va con 0,8 miligramos por litro de aire expirado, es decir, para que nos hagamos una idea, más del triple del mínimo permitido. Es una auténtica barbaridad. Además, dio positivo en el test de drogas. Y claro, ante esto, yo es lo que digo muchas veces, ¿ya qué hacemos? ¿Qué hacemos, no? Porque es verdad que hay dos partes, ¿no? O sea, yo esto lo divido en lo que es la campaña de sensibilización, que además tengo que decir que los compañeros psicólogos de DGT hacen un trabajo extraordinario diseñando este tipo de campañas y potenciando este tipo de, pues de iniciativas para sensibilizar y prevenir de estas cosas. Pero luego yo creo que hay otra parte también, que es el tema de la ley, ¿no? El tema de las penas, ¿no? El otro día escuchaba a Alejandro Valverde, un conocido ciclista, ¿no?, top de nuestro país, además, que decía que él pedía eso, ¿no?, más campañas de sensibilización y sobre todo penas más duras porque los ciclistas están desprotegidos, ¿no? La realidad es que en nuestro país parece que matar sale muy barato. Ese es el problema. Lo que pasa es que yo, a mí lo que me entristece del asunto realmente es que una práctica como es el ciclismo, que debería ser o podría tener que ser, ¿no?, una práctica segura, se está convirtiendo en algo peligroso. Yo cada vez escucho a más compañeros, a más amigos que dicen, no, la bici de carretera yo ya no la cojo. ¿Por qué? Porque tienes miedo. Tienes miedo de que vayas por un carril, de que pase un coche rápido, de que te tire, de que no respete el metro y medio de seguridad, de que vaya bebido y no puedas hacer nada, de cualquiera de estas historias, y sales a entrenar o sales a pasar un rato a hacer un poco de ejercicio físico y te encuentras pues con una auténtica tragedia. La realidad es que, bueno, muchos de estos deportistas pues salen, como decimos, a practicar su deporte temprano, ¿no?, huyendo de estas temperaturas cálidas que ya tenemos estos días, y bueno, pues se cruzan en la carretera con gente que a lo mejor ha salido de fiesta, ¿no?, bueno, hablamos de los fines de semana, y que vienen en condiciones bueno, pues terribles para estar detrás de un volante. Parece increíble que todavía haya gente que piense que no pasa nada, que aunque haya tomado unas copas controla y que puede llegar a su casa sano y salvo. Sí. Imagino que en este tipo de situaciones, Rafa, bueno, pues para ti como psicólogo, se vienen también a la cabeza esas dos familias, ¿no? Las familias de la persona que conducía y que ha provocado el accidente y, por desgracia, las muertes de estos jóvenes, y por otro lado, las familias de los ciclistas. Al final es un dolor terrible por dos circunstancias, bueno, en cada caso de una manera, pero el dolor es muy duro, muy duro. Son situaciones, como bien comentas, Diana, pues muy difíciles, ¿no? Porque por una parte, lo primero de todo es que estamos hablando de una muerte repentina, en primer lugar, y hay dos partes damnificadas, como ya has comentado, ¿no? Por un lado, la familia de la chica, en este caso, que comete la atrocidad, que yo intento hacer un ejercicio de empatía, intento ponerme en la piel, en la mente de esa familia, y si te digo la verdad es que no sé realmente qué puede pasar por la mente de esa familia. No sé qué le puedes decir a esa persona, a esas familias en ese momento. Segundo, obviamente el mazazo de tanto los compañeros supervivientes, no olvidemos que tres han sobrevivido, están graves. Antes de ayer escuchaba un testimonio en una emisora de radio en la que salía hablando uno de los supervivientes. Me ponía los pelos de punta, porque él hablaba de que por 30 centímetros no lo arrolló el coche. Entonces, esto te da que pensar, y sobre todo en esa familia, ¿no? Que de repente reciben una llamada de teléfono para decirles que su hijo, su padre, su hermano, quien sea, ha fallecido en un accidente de tráfico, y luego te enteras de la segunda parte, de cómo ha sido ese accidente de tráfico, ¿no? De que no ha sido fruto de una mala fortuna o de... De un fallo en el coche, de bueno. O los frenos... No, es que venía una persona con alta dosis de alcohol y de drogas y se ha llevado por delante a todo el pelotón de ciclistas que iba. Y ya está. Y no hay más. Entonces, esto es lo que alguna vez hablábamos, ¿no? Cuando hablábamos, recuerdo un programa en Psicología para Todos que hablábamos del duelo, que yo decía que el duelo depende siempre de las condiciones en las que se produce el fallecimiento, ¿no? Este es uno de los duelos más difíciles de resolver. ¿Por qué? Porque, primero, no has tenido tiempo para ni asimilar lo que ha sucedido, ni para despedirte, ni para... O sea, es una auténtica tragedia. Y luego la rabia, ¿no? Que viene a tu cabeza pues por las circunstancias, porque dices, no ha sido una cosa involuntaria, no ha sido un terrible accidente, ha sido, bueno, pues al final la imprudencia de una persona que se ha puesto detrás de un volante sin tener que haberlo hecho. Es muy difícil, ¿no?, lidiar con esos sentimientos, porque no solo, como dices, la pérdida, sino esos sentimientos de rabia, de indefensión, de, bueno, yo diría que hasta de pedirle venganza, ¿no? Sí, entiendo perfectamente el papel que pueda tener la familia en ese momento. Ahora mismo, obviamente, todas las decisiones que se pueden tomar en caliente no son nunca buena opción a elegir, por supuesto. Entiendo perfectamente el dolor por el que tienen que estar pasando estas familias. Y sobre todo yo creo que es lo que te decía antes, ¿no, Diana? Yo creo que lo que tenemos es que tomar medidas. Tomar medidas a dos niveles, ¿no? Como hemos dicho, primero que hay que endurecer el tipo de sanciones, ya no solo por esto que ha sucedido, sino por el tema del alcohol. O sea, alcohol y conducción no están unidos. O sea, es inviable totalmente. El otro día estaba de boda y comentaba uno de los que estábamos allí, decían, ya están los guardias que los he visto que están en los cruces. Joder, hay que ver, no sé qué. Y yo pensaba, digo, no, joder, no. Velan, o sea, por la seguridad de todo están, el mundo. Están haciendo, o sea, si tú sabes que puede haber un control de alcoholemia, si tú sabes que no bebas, si es que no es porque te pongan una multa, es porque es que no tienes que coger el coche si has tomado alcohol. O sea, no es por la sanción. Estamos además en una fecha, bueno, propicia, claro, ¿no? Durante los próximos meses, y ya empezamos con ese periodo de celebraciones, como decimos, la BBC, bodas, bautizos, comuniones, llega el buen tiempo, los fines de semana hay muchas celebraciones. Exacto. Hay que prevenir. Exacto, hay que ser responsables, si es que es muy sencillo. Si tú no puedes llevar el coche, que lo lleve otra persona. Hay autobús. En todas las bodas ahora ponen autobuses para... Coges un taxi, mañana recoges el coche, lo que quieras. Pero por favor, si has tomado alcohol, no conduzcas, porque puede suceder algo como lo que ha sucedido en este caso. Yo creo que eso por un lado. Todavía te digo más, Diana, o sea, yo para mí son cortas las sanciones que hay. O sea, creo que esto es ya... Estamos hablando de que obviamente se produce un delito, ¿no? Pero deberían las leyes todavía ser más duras con este asunto, porque estamos hablando de que esto mata a personas. Entonces, la mejor manera... Primero es educar, obviamente, prevenir, hacer esas campañas de sensibilización de la DGT, concienciarnos todos, pero cambiar un poquito el chip de esto que te digo, ¿no? No, es que es para sacar dinero. No, mira, vamos a aclarar una serie de cosas. El dinero que se obtiene de multas, de todo este tipo de cosas, se utiliza precisamente para la educación vial y se utiliza para el que se ha cargado un semáforo, pagar ese semáforo, se utiliza para las campañas de DGT, se utiliza para todo esto. O sea, el dinero de multas y de todos estos asuntos relacionados se reinvierte. O sea, no es que el Estado quiera sacar tajada de poner un radar o que quiera... Al final, tú estás infringiendo una norma. Si hay una cosa que te dice que no puedes ir a más de 70 y vas por encima de 70, tú te estás exponiendo a que te pongan una multa. No rabies después si te han llegado con esa multa, ¿no? ¿Por qué? Porque no es que se te ha puesto a 70 por capricho. Está puesto a 70, porque has cometido una negligencia. Correcto. Y porque hay unas normas que dicen, pues esta carretera es acorde a esta velocidad. Lo mismo sucede con el alcohol. O sea, está demostrado y requete demostrado que el alcohol aumenta el tiempo de reacción al volante, te puedes quedar dormido, puedes hacer movimientos involuntarios que tú no desees. O sea, tiene una serie de connotaciones negativas. Y ya no hablamos de las drogas. Y si lo sumas, claro, efectivamente la bomba ya es descomunal. Y aquí es que no estamos hablando de una persona que esté en el límite, es que estamos hablando de una persona que ha triplicado la tasa permitida. También, Rafa, me pregunto yo en estos momentos, bueno, esa chica supongo que vendría, pues eso, de pasar una noche de ocio con amigos, con familia, no lo sé. Pienso en todas esas personas que la vieron coger el coche en ese estado, porque cuando triplicas la tasa de alcohol y cuando has consumido drogas, yo creo que eso es una cosa que llama la atención a simple vista. O sea, que no solo a las personas con las que estuviera, sino, bueno, pues la persona que a lo mejor tuviera su coche aparcado al lado y saliera en ese momento. También somos negligentes en ese sentido. Oye, si tú estás viendo a una persona que no está en condiciones de conducir, trata de impedírselo. Pero si tú no puedes, es una llamada, levanta el teléfono. Exacto. Se llaman las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que para eso están, y trata de impedirlo, porque es lo que hablamos, cuando uno se sienta al volante y sale a carretera o simplemente en la propia ciudad, no te expones solo a que te pase algo a ti, ni no depende solo de lo que de la forma en la que tú tengas de conducir. Es que estás interactuando con otras personas, no sabes lo que te vas a encontrar. Entonces, bueno, pues no es esa chica que salía y podía haberla pasado algo a ella, sino pues lo que se encontró, ¿no? Un grupo de ciclistas y se ha llevado a dos por delante. Eso es. Y además las cifras que maneja la DGT son muchas veces escalofriantes, ¿no? En 2016, por ejemplo, Diana, fallecieron 33 ciclistas, de los cuales solo 6 circulaban sin casco. O sea, realmente el ciclista yo creo que no está lo suficientemente protegido por las normas para este tipo de asuntos que comentamos. Casi todos, cuando montan en bici, salen bien equipados. Es decir, van con su casco, como estábamos dando este dato que te decía de los 6. Solo 6 de los 33 fallecidos iban sin casco. O sea, quiere decir que todo el mundo se suele poner el casco. Todos vamos identificados. Yo cuando he salido con la bici, igual, vas identificado con colores llamativos para que... Y sobre todo si ya a lo mejor hay poca visibilidad, más todavía, ¿no? Pero bueno, normalmente cumplimos unas normas de... Pero creo que también hay que sensibilizar mucho al conductor. ¿Por qué? Porque a lo mejor muchos de los conductores no saben que cuando circula un grupo de ciclistas debe ser tratado como si fuera otro vehículo, o que tienes que dejar ese metro y medio del que estábamos hablando para adelantar. Y sobre todo, una cosa que a mí me interesa mucho y que me llama mucho la atención, hay gente que no sabe que cuando tú adelantas a un ciclista puedes invadir el sentido contrario aunque exista línea continua, siempre que no sea una situación peligrosa. Y sobre todo, cuando adelantemos, por favor, tengamos en cuenta que si pasamos a mucha velocidad, lo podemos tirar con una ráfaga de viento, con un mal movimiento. Se puede desestabilizar y se puede caer. Entonces, que nos demos cuenta de que una bicicleta es un vehículo muy vulnerable en este sentido y que debemos guardar la máxima seguridad tanto para nosotros como para los que van alrededor de la vía, ¿no? ¿Cuántas veces, bueno, hemos comentado esto cuando nos sacábamos el carné? Todo el mundo ha hablado de ese metro y medio de distancia porque ha sido una pregunta, yo creo, bueno, pues estrella, ¿no?, en los exámenes de conducir. O sea, es algo que aprendimos en la autoescuela casi de carrerilla cuando nos examinábamos y yo creo que a todos nos ha quedado, bueno, pues en la cabeza. Lo único que, bueno, pues a veces falta ponerlo en práctica. Se trata de empatía, se trata de educación y de sensibilización. O sea, hoy, bueno, pues nosotros somos los conductores, mañana puede que nosotros o alguien de nuestra familia sea ese ciclista. Vamos a tratar de ponernos en el lugar de una persona que simplemente sale a disfrutar de hacer el deporte que le gusta. Yo creo que al final un poco lo resume el título de nuestro programa, ¿no? Psicología para todos. Al final, pues es verdad, es tener un poquito de psicología y darnos cuenta de que no estamos solos en la carretera, de que podemos hacer daño con un coche, de que nos pueden hacer daño si somos ciclistas, Y eso tenemos que tenerlo siempre presente, ¿no? Yo sobre todo lo digo, Diana, lo repito, cuando nosotros nos sentimos estresados al volante muchas veces perdemos los nervios, reaccionamos compulsivamente y demás. Pero siempre que te acerques a un ciclista o vayas a adelantarle, espera el momento adecuado. No debemos olvidar, ¿no?, que en la carretera unos pocos segundos marcan siempre la diferencia, ¿no? ¿Sabes qué me gusta resaltar a mí en este tipo de reflexiones, ¿no? La actitud de los más pequeños. Ellos son, bueno, pues los principales protagonistas de muchas campañas de sensibilización de tráfico, de esas campañas de seguridad vial, y cuánto tenemos que aprender de ellos, que montas en el coche, saben que tienen que colocarse en su sillita, saben que tienen que abrocharse el cinturón de seguridad, y cuántas veces nos recuerdan a los mayores, bueno, pues que tenemos que tener conciencia de que llevamos una máquina entre las manos y entre los pies, y que, bueno, pues tenemos que estar a la altura, ¿no? Pues sí que es verdad. 630-35-35-76 y programa@oidradio.es son las vías de participación en el programa. Como siempre, ha sido un auténtico placer. Ya sabéis que si no os podéis escuchar en directo, os metéis en la página web de Oid Radio, ahí tenéis Escucha tu radio a la carta, hacéis clic, encontráis todos los programas y nos escucháis estas recomendaciones y todas las que damos cada martes, que al final uno de los objetivos que tenemos en nuestro programa pues es este, ¿no? Llegar a todos, concienciar, sensibilizar y hacer pues que la vida al final sea un poquito más fácil y más bonita para todos. Gracias, Rafael Cortés, un placer como siempre. Un abrazo a todos.